valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid. De nuestros aventos que enorme se admire, y en nosotros mire lo que hizo del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos con ella vencerse a morir. Ni vio nunca un día más grande el valor que aquel que inflamado nos vimos del fuego que quitara a riesgo de patria el amor. Guardamos la patria de Tierra Madrid, juremos por ella vencerse a morir. Trompa guerrera, los ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia.